Bueno, la reunión fue convocada por las gerencias de empleo y capacitación laboral de la provincia de Neuquén y Río Negro, ya que venía el subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional de la Nación, el doctor Conrado Reinke. Veníamos, bueno, la idea fue trabajar con distintos actores, tanto de la provincia de Neuquén como de Río Negro, en lo concerniente a producción, empleo y capacitaciones. Desde la provincia de Río Negro estuvo Alberto Diomedi comentando un poco cuál es el esquema de readecuación productiva del sector frutícola, tanto a corto, mediano y largo plazo, o sea, una proyección de 5 años, como el primer paso a esta readecuación. También estuvo la gente del ministro de Producción de la provincia de Neuquén, también comentando algunas problemáticas puntuales, no tanto de la fruticultura, sino ellos abordaron más el tema de turismo y minería, porque son como sus unidades productivas más preponderantes con respecto a la fruticultura. Sin embargo, se planea en conjunto este tema. También estuvo el sindicato de la fruta, tuvo el secretario general Rubén López, de UATRE, delegado regional José Liguén. Y bueno, estuvimos trabajando primero lo que eran el intercosecha, este subsidio a los empleados rurales que acrediten de 3 a 9 meses en la actividad, reciben un subsidio post temporada, por fuera de temporada. Se trabajó, bueno, una modificatoria al respecto, porque ante la exposición de la emergencia climática, del granizo, las heladas, las temporadas se van haciendo más cortas y esto perjudica sensiblemente el trabajo tanto en el empaque como en las chacras. Entonces, desde la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Estado, comentábamos esta necesidad de ampliar este beneficio para los trabajadores. Puntualmente, no solo ampliar el beneficio, sino también pensar a mediano y largo plazo una reconversión de perfiles laborales. Tiene que ver con mejora de capacitación, o sea, mejora de condiciones de empleabilidad tras de capacitaciones, ya que se habla, como habló Alberto Diomedi, incorporación de nuevas tecnologías. Esto implica programas sectoriales para los trabajadores rurales en adecuar sus competencias laborales a las nuevas tecnologías, y esto implicaría una expansión del mercado laboral y tener una producción más eficiente. Básicamente esos fueron los grandes lineamientos. Ahora la gente de Nación seguía de reunión con la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y la Federación de Productores para empaparse del sector privado, cuáles eran las demandas puntuales, y a partir de ahí hacer una triangulación entre el sector público, sindicatos y sector privado. La idea de esto es trabajar mancomunadamente interministerios, sería, o interestadualmente, sería con trabajo de Neuquén, producción de Río Negro, trabajo de Nación, producción de Nación, en abordar de manera sistemática y conjunta el fenómeno de la readecuación productiva, para que la producción local vuelva a ser competitiva. Bueno, charlamos un poco justo esto lo de la tarifa de los puertos, bueno, una serie de cuestiones muy muy coyunturales de hoy, pero que impactan a mediano y largo plazo. Entonces tenemos que rever todas esas políticas, y sí, puntualmente es trabajar a nivel local acciones concretas desde el Estado y los sindicatos y el sector privado, para que la producción local no se vea afectada o que no, a ver, que sea más rentable. Ese sería el espíritu de esto. Y bueno, la idea es trabajar acá a mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con esta incorporación de nuevas tecnologías a la producción, como puede ser las plataformas, las tijeras neumáticas, eléctricas para la poda, y esto va a implicar capacitaciones para adecuar las competencias laborales de los podadores o de los recolectores a estas nuevas tecnologías.